Bueno, después de esta corta entrevista con Valentina, que nos dio un pantallazo general de cómo es toda esta movida del graffiti, de cómo va del stencil, del arte callejero, yo voy a tener que regresar a la parte del concurso. Bueno, sí, recordanos. Porque les recuerdo a gente que nos tienen que llamar y responder a una pregunta muy simple para que se puedan ganar 3 cenas para 2 personas en el restaurante Buenos Vientos. Uh-huh. Está ubicado en Palermo, en Mario Bravo 1230. Perdón. Entonces, si nos llaman, se pueden ganar estas cenas. Y la pregunta es súper sencilla: ¿cuántos años cumple el Club Huracán? Uh-huh. ¿Cuántos años cumple? Es re fácil. ¿Le vamos a dar una pista, Manuela? Que no sea muy obvia. A ver, veamos. Son muchos números. Son muchos años. Y bueno, muchos. Bueno, aparte también quiero agradecerle a Fernando de Libros Red, uh-huh. Que él vende libros antiguos y primeras ediciones, todo por internet. Todo lo que no consigan, lo averigüen con Fernando en Libros Red. Sí, es www.librosred.com. Ahí se pueden comunicar con él y él les va a dar lo que ustedes necesiten. Uh-huh. Bárbara, siguiendo con esta super programación de Las Damas y los Vagabundos, estrenamos columna, ya lo dijimos al principio del programa. Sí, hoy día viene una columna interesantísima que nos va a hablar un poquito de lo que es el cine. ¿Te gusta a vos el cine? Y la presentemos. Las Damas en Escena. Cortina, uff, momento tenso. Sí, a mí me dio un poquito de este. Además, ¿viste esta musiquita? Yo la estaba escuchando el otro día. Llega un momento que me da miedo, te juro que me da miedo. Se pone tan. Pero te juro, es impresionante. Bueno, pero no hablemos de nosotras. Vamos a estar compartiendo hoy la super columna con Laura Resquiña, que nos va a contar. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, Laura, ¿cómo va? Bien, muy contenta de iniciar esta serie de columnas. Uh-huh. Las Damas y los Vagabundos. Uh-huh. Hoy les voy a contar, vamos a charlar un poquito sobre Krzysztof Kieślowski, que fue un director que ¿quién, quién, quién? Krzysztof Kieślowski. Perfecto. Un director polaco que falleció en 1996. Uh-huh. Y bueno, hace 20 años atrás, en 1988, ganó el premio especial del jurado en el Festival de Cannes, uh-huh. con su film No Matarás, que es un alegato contra la pena de muerte. En otras oportunidades también fue nominado para la Palma de Oro por La Doble Vida de Verónica, que es de 1991, uh-huh. y por Rojo, que es del año 1994. Este director, que ya dije que había fallecido, ¿no? Uh-huh. Falleció uh-huh. a los 54 sí, sí. años, era muy obsesivo con el tema de la imagen, con el tema de trabajar los colores en la imagen. Uh-huh. O sea, usar mucho, jugar mucho con luces, con sombras. Con las sombras, exactamente. Y solamente hacía una película una vez que la había realmente sentido profundamente. ¿Ya? Y él lo que intentaba hacer a través de ese trabajo obsesivo con los colores y las sombras y las luces era transmitir los sentimientos de los personajes. Uh-huh. Cosa que es muy difícil lograr en cine. Uh-huh. Claro. El momento de su, digamos, de su obra cúlmine uh-huh. es la trilogía del color, que es de lo que vamos a hablar hoy en el programa. Uh-huh. Justamente son sus últimas 3 películas. Él fallece en el 96 y esta la última película de la trilogía, que es Rojo, es de 1994. Uh-huh. Dejando sin terminar un guión para lo que sería su último film, La Divina Comedia. Uh-huh. Ya. Yeah. Para entender mejor aquí es lógico que hay que saber que este director estudió en la mejor Universidad de Cine de Polonia, que se llama LOTS. Uh-huh. Empezó su carrera haciendo documentales sobre la vida de los trabajadores y los soldados de su Polonia, ¿no? Uh-huh. De su Polonia natal. El primer largo que hizo se llamó La Cicatriz, aunque antes había hecho un mediometraje que se llamó El Primer Amor, que es de 1974. Ya. Yeah. Él lo que buscaba hacer, bueno, ya lo dijimos antes, a través de su obra, era conmover al espectador a través de las luces, las sombras y un uso muy particular de los colores. A la vez que permitía transmitir las emociones de sus personajes. Uh-huh. El tipo de cine que hacía Kieślowski se lo denomina intimista. Mira. ¡Ay! La fama a Kieślowski le va a llegar con una serie de series, vale decir, que se llamó El Decálogo, que tenían que ver con los 10 mandamientos. eran pequeños cortos en donde, bueno, se tocaban los 10 mandamientos y eran filmados en apartamentos de Varsovia, uh-huh. en un monobloc de departamentos de Varsovia distintos, ¿no? Con distintos decorados. ¿En el mismo monobloc? En el mismo monobloc, o sea, el mismo departamento, pero con distintos decorados. Es interesante eso. Fueron filmados para la televisión polaca a finales de los 80. No matarás, que es la que hablé al principio, y no amarás, luego se convirtieron en largos. Ya. Yeah. Bueno, pero los films de los que voy a hablar hoy, que es la trilogía del color, tienen que ver con colores, justamente, y son azul, blanco y rojo. ¿Y por qué eso? Tiene que ver con los tres colores de la bandera francesa, que también son azul, blanco y rojo, uh-huh. y cada uno representa un... principio de la Revolución Francesa, es uh-huh. decir, el azul tiene que ver con la libertad, el blanco con la igualdad y el rojo con la fraternidad. Ah, qué bueno. Mira. Lleno de significado. Sí, mucho significado. Sí. Porque que sea un mismo monoblado, que tenga los colores, que tenga significado. Además, él siempre trabajaba con su mismo guionista, con sus mismos... Siempre su mismo grupo de gente, uh-huh. sí. Casi siempre usó los mismos actores. En las películas, en azul, rojo y blanco, usó... digamos, en el final de las películas en rojo aparecen los actores de todas las películas. ¡Ay, qué bueno! Sí. ¡Basta, Manuel, no me copies! Los films son independientes entre sí. Uno puede verlos por separado perfectamente, pero hay muchos elementos comunes que tienen que ver con justamente con el uso del color. Uh-huh. En azul vas a ver que hay muchos, o sea, hay cuartos pintados de azul, hay lámparas, hay contrastes, luces, que tienen que ver mucha agua. Con azul. Exactamente. Y lo mismo pasa en los otros films, en blanco y en rojo lo mismo. Uh-huh. El primer film, que es azul, tiene que ver con el dolor y con la soledad. El argumento es, Juliette Binoche, que es la protagonista principal... Tremenda actriz. Sí. Pierde a su marido y a su hija en un accidente automovilístico. Esta mujer, destrozada, decide romper con todo su pasado y ¿qué hace? Vende todas sus cosas, se muda a un departamento chico en París uh-huh. y deja como su vida atrás, ¿no? Uh-huh. Cuentón sí. y borra nueva. Ah, bueno. Esta película tiene una banda sonora impresionante. Justamente el personaje de Juliette Binoche es la mujer de un compositor ajá. muy famoso, que bueno, tiene que ver mucho la música en esa película por eso. Uh-huh. En blanco, Kieslowski lo que cuenta es la historia de un matrimonio compuesto por una francesa, que es Julie Delphi, que es la actriz de Antes del Amanecer y Antes del Atardecer. Mira. Sí. ¿Sí se acuerdan? Sí. Uf. Y por un inmigrante polaco, que es el actor, que me va a costar pronunciar, pero bueno, es Samajowski. Ah, bueno. Salió. ¿Viste que en Polonia nunca hay un Pepe? Sí, ¿no? La película, bueno, empieza contando el juicio de divorcio entre estos dos, ¿no? Uh-huh. Que ella, en realidad, lo presenta a ella porque el matrimonio no fue consumado. Y todo el argumento de la película se va a basar en el cómo va a ser este hombre para volver a reconquistar a su mujer. Para consumar. Exactamente. Viste siempre con idea fija. Esta película está totalmente filmada, casi totalmente filmada en Polonia, y el uh-huh. blanco está muy presente porque Polonia está en ese momento, es en invierno y está muy nevada. Entonces, uh-huh. el blanco full. Aparece full. Uh-huh. Y rojo, que es la última de las películas, representa la fraternidad. Uh-huh. Esta película recibió muchos premios y estuvo nominada a varios Oscars, como para mejor cinematografía, mejor director, mejor guion original. Uh-huh. La película cuenta la historia de una modelo suiza, que es Irene Jacob, que una noche atropella a un perrito. Lo sube a su auto y, bueno, verifica de quién es. Tenía en la cadenita los gatos. Si me pierdo, llévame a la casa de mi mamá. Bueno, ¿qué hace? Lo sube al auto y lo lleva a la casa del dueño. Ahí conoce, cuando llega a la casa del dueño, un personaje bastante singular, que es un juez retirado, ajá. que se ocupa su tiempo libre en escuchar las conversaciones telefónicas de los vecinos. Ah, bueno. O sea, no sí, era bastante, metido, ¿no? Digamos que bastante censurable. Los chumas estuvieron siempre. Sí, en todo el mundo. Bueno, a partir de ese encuentro se va a generar una relación entre ambos que les va a cambiar la vida, definitivamente. Ajá. Ya dije que las bandas sonoras de las tres películas son maravillosas y son hechas por Zmiech Preisner, y que se va a destacar sobre todo la banda sonora en azul, como ya lo dije antes, porque bueno, tiene que ver con este compositor que bueno, de las tres considerada la mejor, considerada por lo menos para mí es la mejor, y crítica bueno también dice más o menos eso. Uh-huh. Hay datos curiosos con respecto a los tres films. Uno es que hay una viejita en la primera y en la segunda, que es azul y blanco, uh-huh. que intenta meter una botella de vidrio dentro de un reciclador. Uh-huh. Y no puede, no alcanza porque está como muy doblada, muy ancianita, y no puede meterla. Y en la última película, como cerrando el ciclo, Irene Jacob la ayuda a meter la botella finalmente en el reciclador. Uh-huh. Qué bueno. Otra curiosidad que tiene también estas películas es que, por ejemplo, Rojo fue hecha por Francia, Suiza y Polonia, y por esa misma razón nunca no pudo presentarse como mejor película extranjera para los premios Oscars. Bueno, ya hablé un poquito de Kieslowski. Kieslowski es imperdible, o sea, el que no vio Los Tres Colores lo tiene que ver. Yo no las vi, lo tengo que ver. Son inolvidables las películas de este hombre. Y la banda sonora que utiliza es espectacular. Yo la tengo y es genial. Me la tenés que mostrar. Sí. Maravillosa. Bueno. Buenísimo. Buenísima la presentación de Akami Tokaya. Muy buena, la verdad. Nos quedamos con ganas de más, pero tenemos solamente una hora de programa, así que, bueno, te esperamos para la próxima columna de cine y teatro. Un placer, gracias. No, placer para nosotros. Muchas gracias, Laurita, por estar acá.